A ver qué decías. Putiné. Ah, Pietro. No se crean, es Navidad. Fecha de dar. ¡Feliz Navidad! Así iniciamos el episodio número 107. Ah, 107. Tú eres el que publica. Puede ser como porristas, ¿no? Dame un uno. ¡Uno! Dame un cero. ¡Cero! ¡Culero! Digo, ¿qué? Dame un siete. ¡Siete! ¿Qué dice? ¡107! Este es el episodio número 107 del podcast de Chicharrón con Pelos. Estamos grabando un día jueves 18 ya de diciembre del año 2014. Estamos grabando un jueves, ¿verdad? Es sí, jueves, sí. Es que se pierde uno de repente ya con sí, posadas. Y luego con hay unos que ya tienen vacaciones y hay otros que ya no están yendo a la escuela o lo que sea. Ya no saben qué día es hoy, ¿verdad? Unos que van saliendo de trabajar, como Pietro. Como el Pietro, que sí tiene... Y estamos aquí grabando nada más y nada menos que el Verdolaga. Todavía aún no en los suelos, pero estamos aquí. Todavía, todavía. En el estudio C. Sí. De Chicharrón con Pelos. Sí, tenemos que grabar aquí en el estudio C porque ya no sé qué va a pasar allá afuera. Nada. Es que comúnmente grabamos en el otro, pero ahorita está lloviendo, está el chipi chipi aquí. Y así ha estado en Monterrey casi todo lo que va de diciembre. Por eso es, ha sido difícil grabar. Ni cerrando el domo. Nada, nada. Acá nada. Como el estadio de los vaqueros. Ajá, el techito este automático. Sí. No se puede, entonces por eso hemos batallado. Se atascó. Sí, cómo no. Entonces vámonos al estudio C. Y por eso... Debido a que también es época de posadas y es época de churros, de regalitos y de compromisos y buñuelos. Déjame dejar el regalito y déjame ir a tamales y no sé qué y, bueno, tú pensando en regalos y en comida. Ahí está. Y ¿qué se usa? Los churros, los buñuelos, los tamales, los las papas acá. El atole. Ah, el atole. ¿El atole? ¿El atole con dedo o sin dedo? Hasta me está dando atole con el dedo. El champurrado. Champurrado también, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate que aquí debería destilarse más aquí en Monterrey. ¿Pero cuál es la diferencia entre el champurrado y el atole? El atole es... El que te dan con el dedo, no, otra vez. No, el champurrado es de maíz. Ajá. Y el atole también. De maicena. De maicena. Así es, exactamente. ¿Qué diferencia hay del maíz a la maicena? No, ninguna. No, sí hay diferencia, güey. Sí. Sí. Mira, si estuviera el putiné, hubiera dicho. Sí, los ingredientes son. Los ingredientes y el tiempo de cocción. Sí. Pero no está, entonces. Sí, no, vamos a aprovechar que no está ahí. ¿Qué es lo que llevamos? ¿Quién sabe? Sí. Pero son muy ricos los dos. Uno, el champurrado es más, más espesito, más. Sí. Y el atole también. Chinga, madre, me la dejas muy difícil. Ay, bueno, ¿qué es el. ¿Qué otra cosa se come? ¿Tamales? Ya lo dije. ¿Champurrado? El atole. Y el. ¿Cómo se llama el? ¿Los churros? Los churros. Fíjate que ayer comí un buñuelo. Ay, qué rico. Muy, muy sabroso. Hay una forma muy fácil de hacer buñuelos. Ya ves que los buñuelos comúnmente... Hay varias presentaciones. Pero hay... hay unas muy grandes, como tortillas muy grandes, ¿no? Pero hay unos que son tamaño de tortilla normal. Que los compras en la tiendita. Bueno. Los bimuñuelos. No, esos parecen rueda de carreta. No, el buñuelo chico, lo puedes hacer en tu casa, güey. Facilísimo. Y barato. Hay dos formas. Una, sí, barato. La tortilla de harina, uh-huh, normal. La sumerges en aceite, en chorro de aceite. Eso es así. Que se dore. Recién doradito, así. Lo sacas del aceite y ya tienes la preparado así el azúcar con la canela y todo ese rollo. Y órale, güey, lo empapas ahí. Y sale el buñuelo. Sí, eso es un buñuelo. Hombre, ya pensé que era más difícil eso. Hay una presentación también de las tortillas de harina que vienen, que no están cocidas. Si las has visto, ¿no? Sí. Bueno, en paquete. Sí. Entonces, Don Chuy. Don Chuy. Bueno, esas también las puedes así como que meterlas y vámonos. Ah, qué rico. Es mejor la tortilla de harina, que ya está más cocida. Uh-huh. Entonces acá sería así como que cocida de la masa, así. Pero es bien fácil, güey. Bien fácil. Este. Yo creo que no está el Putin, ¿eh? Ya, y ya empezamos con las recetas. Sí, sí. ¿Ya para qué? No, ni dije ya para qué. Vamos porque, a adelgazar la nómina. No, ya no todo. No, es porque aquel que como en un podcast dijeron que ya no me necesitaban. Sí, entonces, como empezaron a bromear muy feo. Sí, ya por eso me salí del podcast. Bueno. No, sabes que es para que se le quite y no estar llegando tarde. Para que le pegue las rodillas más fuerte. Y para que coma más uva pasa. ¿Por qué? La uva pasa te ayuda a la adicción, claro. Bueno, aquí Hugo y Adrián se están ahí diciendo algunos intercambios de opiniones acerca. Ah, sí. Nada que no le quiere decir todo el mundo a Adrián. O sea, para todos los que no saben quién es Adrián, es porque no están inscritos, inscritos en el grupo de Chicharrón con Pelos. Los invitamos a que se metan, a que nos soliciten ingresar y disfruten. Disfruten de todo lo que sucede ahí, que está sensacional el debate. Ya hubo encuesta, que no tuvo, fíjate, mucho rating. No, sí. Sí, sí, me traigo aquí el resultado de de las encuestas. Prefieren no herir susceptibilidad. Pero habíamos puesto las preguntas así bien suavecitas, bien bonitas. Sí, ¿verdad? Y ya ves las encuestas que realizan con las votaciones. ¿Cómo se llaman las casas estas de...? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo ahorita, pero bueno. Fíjate, fueron 22 votos para Viva CH Podcast. O CHS Podcast. CHS Podcast. Hubo 12... La pregunta fue, ¿qué opinas de las publicaciones del polémico? Del polémico es Adrián Alex Díaz. Entonces, pues la primera, pues todos respondieron que no podemos decir un 22%, fueron 22 votos a favor de que Viva Chicharrón con Pelos podcast, 12 a favor de que pues están bien las publicaciones, pero no tan seguido, 7 de que me vale como el Putiné. Pues ya ves que el Putin dice, a mí me importa. Es que chile. Y entonces fueron 7. 4 de que son muy buenas y que sigan. Y un voto de que son malas, quítenlas. O quiten que ya no esté publicando. Uh-huh. Pero que ganó que Viva Chicharrón con Pelos, a final de cuentas. Sí. ¿Ah? ¿Le importa? Es lo que importa. ¿Sí? Exactamente. Ya, Adrián y todo. Nah, no, es cierto. No, eso se puede ajustar. Sí, sí. Pero gracias por sus votos. Ahorita, que llegue el Putin y el Pietro, vamos a, entre todos, vamos a decir qué opinamos de ese detalle, ¿no? Ya mejor que no llegue Putin, güey, ya me dio miedo. No pasa nada. Miguel Morales dice, yo ya los escucho, mira Toño. Tenía prendido el Bluetooth, es que está Adrián y pasa la mala vibra. Nada, te creas, Adrián, dice. Elma Cano. Uh-huh. Opinen de la película Éxodo, Reyes y Dioses. Hay comentarios controvertidos. O sea, controvertido. Fíjate que yo tengo muchas ganas de ver esa película, Éxodo. Sale Christian Bale, sí, el que hizo Batman. Uh-huh. Es de dioses y todo ese rollo, reyes. Y se ve a todas margaras. Pero no he tenido chance de verla. Entonces queda pendiente para el siguiente podcast. Aldo Méndez, ¿va a estar el Pietro? Pues lo estamos esperando. Ya empezó el podcast, dice. Estoy de acuerdo, estuviera chido que pusiera la canción de AC/DC, la Thunderstrongs. Creo que así se escribe en inglés. Dice Miguel Morales. Esa no la tengo, fíjate, por eso no. Banda, dice Víctor Olvera, banda, el podcast anterior les duque, o sea, les dije de un podcast donde hablaron de que checaban la temperatura con los pezones. ¿Del que hablamos? Es el 56, dice. Sí. Si se les calificara. ¿Qué? Calcificara. Se les calcificara. ¿Qué? El verdolaga se lleva el podcast. Que si nos calificara, que tú te llevaras el podcast ese. ¿A dónde? No, güey. idiota eres. Que tú te llevas ese podcast. Así del. Y dije, bueno, hay que escucharlo. Voy de viaje. Bueno, hay que escucharlo otra vez. A ver, sí. ¿Qué decimos? Matt Chama, yo les escuchaba en TuneIn y después ya no. Saludos desde el centro de Los Ángeles. Les vengo escuchando desde el podcast 22. Gracias. Fíjate, acaba de llegar un WhatsApp, que fue lo que escucharon ahorita. Un fuerte saludo, un abrazote a mi hermana. Ah, nos está escuchando, sí. Ah, qué bueno. Oye, Laura, no sé. Por favor. Por fin. Ay, chin. Tengo ganas de ver a Laura, fíjate. Sí. Hace mucho que no la veo. Un saludo grande para ella. A la Casa Focas. ¿Por qué se fue allá? La última vez que vino. Ajá. En una ocasión que vino, que nos juntamos, traía una chamarra. Ella vive en el DF. Sí. Traía una chamarra con el gorro y que está en pelucita aquí en la orilla. Uh-huh. Como de esquimal. Ándale. Y entonces la banda le empezó a decir, ¿qué onda, Laura? ¿Vas de cacería? ¿Vas a cazar focas? No hacía mucho frío. Sí, sí, sí. Y bueno. Y traía todo el rock. Sí. Un saludo para Laura. Alberto Torres, 3 o 4 intercambios de estas fechas, el de la oficina, el de los cuates, de la familia y por otro intercambio con las amistades de la escuela. Y llega enero y ya no traes lana. Oye, sí, güey. Sí, no. Es que sí. Típico, ya entré yo a otro intercambio. No intercambio, sí, es. Ahí en la chamba, me dijeron, ¿qué onda? ¿Le vas a entrar a traer un detallito? Ah, el 25. El día 25. Puta, güey, ching. Y bueno, ¿y qué hay que traer? No, pues un detallito, lo que tú quieras. Por de feliz Navidad. ¿Y cómo dices que no? ¿Sí? ¿Serás en la margueta así de? No, pues sí, está bien. Ay, bueno, ¿qué? Ya contigo somos 18, güey. Puta, güey. Que traer 18 regalos, cabrón. ¿Y qué puede ser? No, pues un chocolatito, una paletita, un buñuelo, una pantalla, un nada. Yo voy a comprar una cajita de Clorets que trae 20. Igual hasta 2 para que alcancen 2 chicles cada uno. Vámonos. Y ya sales del apuro. Y le empieza a... Vale, chicle, chicle, chicle. Ay, yo no sé ni qué voy a llevar. Pero sí, bueno. Empiezas de... Los intercambios. Intercambios, ¿sí? Aquí y allá. Y sí, llega enero. Paga la tenencia. ¿Te tocó intercambio de...? No, hombre, pues ahí en el departamento nada más somos 2. Bueno, ahí ustedes no... Nos damos y... Y mañana todo. Sí. El día 23 yo y el 24 todo. Y ahí está el intercambio. Intercambio fluido, sí. De perdido, ¿verdad? John Pérez, chiste. Papá, en la cárcel me violó un negro. Hijo, no te preocupes, la vida sigue. ¿Pero cómo, papá? Yo aquí ando y mi negrito allá. Hay mucha raza errante, pero me divierto, dice Adrián. ¿Hay Kelvin o y Kelvin? ¿Todavía tienen playeras verdolaguita? Sí, todavía hay, nada más. Creo que quedan 2 L y los demás es XL. Los... XL todavía hay. Todavía hay. Yo quiero una. ¿Cuánto cuesta? Depende. Depende. Para acá, para mí, por ejemplo. No. 100 bolas. ¿100 bolas? 100 bolas. ¿Y para la raza? 200 bolas. No, ¿cuánto está? No sé. No me acuerdo ni el precio de las... Creo que está en, ¿qué? En 150 por el envío. Sí, sí, sí. Sí, ya incluye, aquí. Ya incluye envío. Sí. Por eso lo estamos dando en ese precio. Miguel Morales dice... En el trabajo dieron una comida por lo de la Navidad, pero no les entendí ni madres porque hablaban en puro inglés. Y me dieron un premio por ser un trabajador que siempre está con la sonrisa en el trabajo. Lo que no saben es que traigo los audífonos puestos y los estoy escuchando con sus mamás. Gracias, Miguel. Oye, también Barney Batista puso una foto de que iba rumbo a su casa. Y al parecer él está ahí en el otro lado, en la carretera americana. Ah, sí, sí, sí, ¿cómo se llama? Barney Batista. Que andaba que iba rumbo a una pues, parte así de... Iba para su casa, pero iba en una carretera. En un freeway. Acá. Es que nos escucha mucha racita en Estados Unidos. Qué gusto saludar que a todas. Él puso también, o publicó, la foto de E.T. con el escudo de la América. Sí, cómo no. Y con el escudo de los Tigres que dice E.T. campeón. E.T. campeón. Y E.T. no. Sí, sí, sí. E.T. campeón y E.T. no. Ha llegado el momento para tirarle carrilla a la Fer HD. A la Putiné dice R. Stark. Jorge Cepeda, señores, un saludo desde Miami, acá comiendo quiote. No se le ha acabado. No se le ha... Víctor Olvera, banda, no les ha pasado, que les dicen ya ni saludas, o sea que tengo que saludar primero, no pueden saludarte a ti, o sea que, ay, oye, ya ni saludas, cabrón. Sí, de... Y luego ya, pues espérate, pues salúdeme tú primero, pues, digo, es lo mismo, ¿no? Sí. Es lo que se refiere. Sí, me ha pasado. Sobre todo porque hay veces que nos, que te dicen, ay, qué sangrón, ya ni saludas. Pues salúdeme tú, O a veces vienes pensando en algo de la chamba o vienes concentrado en otras cosas y ya ni saludas. No te habías fijado que ahí estaba la persona. Sí, no te habías dado cuenta. Oye, sí, perdón. Pero igual tú también. ¿Qué onda? ¿Qué ha habido? Sí. O cuando ya ni saludas, pues tú tampoco. Es una buena respuesta. Matt Chama dice, todavía mando saludos a las chiquitas mamás. Pues todavía no llega el oficial. Por eso, ahora si quieren se les mando a mi chiquita mamá. Yo, chiquita mamá. ¿Qué más? Miguel Morales invita a escuchar otros podcasts pasados porque pues el HD no quería grabar porque todavía traía el ojo hinchado de tanto llorar. Aprovechando aquí el parteaguas para... Deja que llegue el putiné porque es también... De fuchibol. Pietro, sí, para hablar de fútbol. Pero ya ves que hay raza que, ay, pues ya empezaron a hablar de fútbol y que sí. No sé qué. Entonces, de todo un poco. Sí, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de la final, pues es la final de fútbol. Muchas gracias a Aldo Méndez y a nuestra gran amiga Delvidia Ramos que compartieron el post, la publicación de que íbamos a estar grabando hoy. Sí, gracias. De hecho, Delvidia es de aquí de Monterrey. Gran amiga. Arnulfo Quesada, ahorita está en el chat, dice, la primera vez que los escuché fue por estas fechas hace 2 años. Ay, muy bien. Saludos desde Green Bay, Wisconsin. Green Bay. Sí es Wisconsin, ¿verdad? Creo que sí. Espero que sí. ¿O no, Green Bay, Alabama? No, ese es Sweet Home, Alabama. Ah, sí, sí. Y quisiera saber cómo puedo conseguir una playera o calcas. Ay, Arnulfo, fíjate que siempre hemos tenido problemas con mandar a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. No llegan, o no sé qué pasa. Algo pasa con el envío, que no les dejan pasar, o creen que son indocumentados las calcas y van para atrás. O se los quedan ahí los... Sí. Los aduanales. Dice... Adrián, que quiere una playera, dice, una L, mándenme la info, por favor, para hacer el depósito. Acuérdame nada más y mándame un mensaje ahí en Facebook. Un inbox. De la página. Mándamelo y sí, claro que sí. Ahí se me entoró una papita. Digo, una palomita. Voy a echar un cigarrillo y una chela bien Elodia para estar de acuerdo con ustedes. Sí, hombre, estamos aquí echando fuera de línea. Qué pachón, ya no fue. Un tema más, dice Alberto. Regalos para los niños. ¿A qué edad les dejaron de traer regalito a los Reyes Magos o Santa? Quédate. Yo, es Reyes Magos. Recuerdo una ocasión, es la única que recuerdo. Yo creo que fue la única vez que me dieron regalo de Reyes Magos. Fue una patrulla, era un carrito patrulla de Renault. Era un Renault 12, no, un Renault, el zapatito. Sí. El Renault 12, sí. Era patrulla. Era una patrulla, un Renault 12 patrulla. Se le abrían las puertas, estaba muy, muy mono. Y unos dulces. Pero me acuerdo que era, a ver, asómate ahí a la ventana. Asómate al balcón, corazón. Asómate ahí a la ventana a ver qué hay. Pero es la única que recuerdo de Reyes Magos. Y de Santa, pues a la fecha. ¿Todavía te traen? Sí, ¿cómo no? ¿Qué te trae? ¿Okay? ¿O qué? No, pues lo que le pida a Santa. Hago cartita y todo. Ah, y sí llega. Sí. Qué buena onda. Fíjate, ahorita aprovechando que está mi hermana escuchando, me manda ahí regalitos mi hermana. Tu hermana que es como Santa. Sí. Me ha mandado muy buenos regalos. A ver, el último que fue lo que te mandó Laura, ahora que nos está escuchando. Manita, te quiero. ¿Qué me mandaste esta ocasión? ¿Y tú le mandas algo también, hijo de la...? Sí, también de repente. No, pero a ella le gustan mucho los tamales, entonces le mando tamales de aquí. Mira. ¿Y qué fue lo que te regaló el año pasado? ¿Qué fue...? Creo que fue mi cartera. Si no fue mi cartera, fue la mochilita de viaje. Ay, si perro, no fue la mochilita, te da muy buenos regalos. Sí, si no fue la mochilita de viaje, creo que fue el Mini Cooper que tengo en la cochera. Si no fue el Mini Cooper, entonces... Laura, yo también te quiero, muy ya, mándame regalo. Cierto día, el Putiné llega a grabar el podcast y va directamente hacia donde está el verdulaje. Te digo que... ¿Qué te pasa? Es que en la esquina había un muchacho grande y barbudo. Oye, ¿qué pasó? Me habló. ¿Y qué te dijo? Me dijo que si le hacía una... ¿Unas qué? Que si le daba unos chupones y me regalaba este reloj. Está bonito, ¿no? Está bonito. Oye, sí está, sí es cierto. Está... Me dijo que era fino. Ya se fue. Ay, en fin. Oye, fíjate que a mí los reyes magos nunca fueron muy condescendientes conmigo. Hablabas mal de ellos, yo creo. No, simplemente como que Santa se llevaba toda la lana. O se ocupaba tanto que luego ya los Reyes Magos ya era así como que... Siempre me dijeron, los Reyes Magos traen lo que ellos pueden. Uh-huh. Y es una sorpresa. Sí. Siempre me dijeron así. Y yo sé que... Que no es verdad. Que sobre todo más en el centro del país, o en el sur, o en otras partes de aquí de México... Se estila más que lleguen los Reyes Magos. Aquí más al norte, como estamos más agringados, se estila más el Santa. Uh-huh. Sí, ¿no? O sea, va más o menos por ahí. Entonces, siempre era así como los Reyes Magos te va a traer lo que puedan, y a eso no se les hace cartita, y va a ser una sorpresa, pero pues ponle ahí como quiera. Para que los esperes, ¿no? Al siguiente día. Y entonces se me fue así como cayendo un poco lo de los Reyes Magos. Uh-huh. Entonces era así como que, no, pues los Reyes Magos, ya, ¿para qué le pido si me va a traer lo que ellos quieran? Y a veces hasta me traían dulces, o a veces me traían alguna cosa bien X. Entonces se me fue así como... Perdiendo el amor. Pues sí. Entonces dije, no, pues ya. Ya Esos pasaron de tu gracia. Sí, cayeron un poquito de mi gracia. Entonces, pues así quedó. Por eso los Reyes Magos no les pedí tanto. Pero también Santa sí trató de traerme lo que yo pedía, ¿no? Y hay una anécdota, pero lo de la del foco y así, pero creo que ya la mencioné una vez, ¿no? Sí. En un episodio. Y pues bueno, me trajeron todo lo que yo había pedido, menos el foco. Entonces, por eso. ¿Pero a qué edad te dejaron de traer? Tú dices que todavía, ¿verdad? Santa. Sí, todavía. Pues, bueno, ya sea mi hermana, mi mamá, la familia, ¿no? Te da obsequios. Ok. Pues eso es Santa, ¿no? Es un regalo que te están dando, yo lo veo como Santa. Claro. Déjame ponerle aquí porque... Porque también ahí los... Pues ya los chavos... Pues también están recibiendo... Un regalo de los papás. Pues es Santa. Digo, no, uno no deja de ver ese espíritu navideño. Pues sí, digo... A mí ya me dejaron de traer hace mucho tiempo. Sí, la verdad, fíjate que me dejaron de traer de porque sí... Por ejemplo, el Santa que a mí me traía, pues ahora se dedica más a traerle a mis hijos. Uh-huh. ¿Verdad? Es así como que dice, ¿qué prefieres? ¿Regalos chiquitos para todos o regalos un poquito más grandes para los más chiquitos, para los niños? Desde que me dijeron eso dije, no, pues regalos grandes para ellos mejor, ¿no? Y pasa hasta segundo término. Pasé a segundo término. ¿Y eso no te duele? ¿Eso no te ha afectado en tu vida cotidiana? De hecho, es una onda psicológica que traigo ahí que no he podido superar. Oye, nos salimos de Mixler, hombre. Déjame ver cómo arreglo esto. Ok, saludos también a Alejandro Solorio, a Raúl Armenta. Nos mandó una foto Raúl Armenta con los... con el cartelón que ponen en los cines o el display. Ajá. De los pingüinos de Madagascar, que se está estrenando el día de hoy, ¿no? En todas las salas de... Ah, sí, se está... Perdón, es que estoy aquí... Sí, sí, tú dale, y tú nomás sígueme el... Y entonces dice, me acordé del HD, y se tomó la foto y nos mandó ahí la foto con los pingüinos de Madagascar. Sí, hoy se estrena, precisamente aquí en México, hoy 18 de diciembre se estrena... Tengo muchas ganas de ver esa película, me gustan los pingüinos. Digo, a pesar de sí, se nota que te gustan. De todo este rollo de que ahí piden que yo le haga así como a los pingüinos, que el en realidad lo hace es este Mario Arvizu. Ay, para que no se confunda, ¿no? No vaya no, a pensar. Que lo hago yo. No, para nada. Lo hace Mario Arvizu. Entonces, ay, mira. Miento. Dice que Raúl Armenta. Miento. Adrián Tenorio es el que se tomó la foto con los pingüinos. Y que se acordó mucho del HD. Y Raúl Armenta dice, está viendo a los pingüinos. ¡Ah! Bueno, pues ya estoy desvariando. Adrián Tenorio fue el que se tomó la foto. Okay, eso sí, seguro. Perdona ahí por la confusión. Sí, hubo una persona que no nos iba a poder escuchar en vivo porque estaba viendo la película de sí. Exactamente. Ah, Raúl Armenta. Iba a estar viendo a los pingüinos, por eso está viendo a los pingüinos. ¿A ti se te antoja ver esa película? Sí. Está simpaticona. ¿Has visto los cortos y los...? No los he visto, pero sí, las caricaturas sí me quedo viendo a los pingüinos. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate que yo las caricaturas no las veo tanto como me gustaría verlas, pero sí se merecen una peliculita. Sí. Y luego cuando encuentran al cocodrilo, y el cocodrilo es medio... ¿Medio pipilón? Sí. No, y además la partecita esta que me da mucha risa, que le está explicando, que es como un zorro, ¿qué? No sé, que le dice, somos una agencia especial que los va a proteger, y comiendo los chetos, se empieza a desesperar un chorro. Oye, ¿tenemos una llamada en el estudio? No, hombre, es lo que ya están tocando, ¿no? ¿Será? No sé. Nos fuimos de... Nos fuimos del Mixler un poco, pero creo que ya estamos ahí en Mixler. Ahí están. Sí, ya llegaron. No, es el Pietro que... Que le abran. Que se le descompuso el carro. ¿De veras? Sí, ahí está, acaba de decir. Sí, ya no va a venir, yo creo. Úrsula. Que la canción... Bueno, nos acaba de avisar el Pietro que no va a llegar, que se le descompuso el carro. La nave, el auto, el coche. ¿O cómo le dicen? El trocomóvil. Sí. El mueble. Ah, no, se saca más en el rancho. Sí, tengo muchas ganas de ver esa película. Está creo que va a estar buena. ¿Que dónde hay un autosón cerca? Pues cerca de dónde, respóndele. Pues no sabemos ni dónde está, güey. ¿Dónde hay un autosón? Pues hay como 10, güey. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a contar un chiste, mira, antes de que sigas con lo que íbamos a decir. Dice R. Stark, que nos cuenta un chiste. Cierto día, ya pensé, ya lo contó. Ya. Dice, bueno, si no los sigo escuchando, feliz Navidad, raza, y un abrazo a todos, incluidos los chillones. Que la canción, dice. De seguro mandaron al HD por el pan y la leche. No. Nos fuimos del aire, pero ya estamos nuevamente aquí. Es más, no publiqué. En Chicharro con Pelos, que íbamos a estar en vivo en Mixler. A ver, déjame ponerle aquí. Bueno, ahí tengo un chiste. Órale, va. Deja de aprovechar. Una pareja llegó a un acuerdo. El que muriera primero volvería a informar vía medium a la otra de la otra vida, pues no sabían si existía la reencarnación. Su mayor temor era que no existiera nada después de la muerte. Entonces, pues después de una larga vida juntos, el marido fue el primero en morir. Y él, fiel a su palabra, hizo el contacto pactado. Marion, ¿eres tú, Víctor? Contesta la esposa. Sí, he vuelto, tal como habíamos acordado. Esto es maravilloso. ¿Y qué se siente? Bueno, Me levanto por la mañana y tengo sexo. Tomo el desayuno y luego voy al campo de golf y tengo relaciones sexuales. Después me baño, pues el sol está fuerte, y luego tengo relaciones sexuales un par de veces más. Luego tomo el almuerzo del que estarías orgullosa, pues solamente como porciones de verduras. Un rato más tarde voy otra vez al campo de golf y luego tengo relaciones sexuales. Más o menos por el resto de la tarde. Después de la cena vuelvo al campo de golf y tengo más sexo hasta altas horas de la noche. Luego a dormir y al día siguiente se comienza de nuevo. ¡Oh, Víctor! ¿Estás en el cielo? No, Marion, no. Ahora soy un conejo en Australia. Ah, en Australia. En Australia. Yes. Ay, güey, bueno. Sí, sí existe la encarnación. Imagínate en qué te gustaría reencarnar. ¿En qué me gustaría? Pues, ¿cómo? Pues, no sé. Pues, en el futuro. Si se diera así. No, que mejor dicho, ¿qué piensas que tú fuiste en otra vida? Si es que existe la reencarnación. Ah. No, pues bien, hay un delfín. Ay, qué gay. Bien gay. Un águila. Una chita. Pero una chita de esas que cortan árboles. Ah, no. Fui una marrana, un chingo de chichillas y alimentaba un chingo de cerditos. Eso fue el putiné. Bueno, porque no ha llegado. Oye, no ha llegado, cabrón. Yo creo que ya se perdió el. Así como no, el Pietro. Llegó a ayudar a Pedro. Sí. ¿Dónde hay un autosón, güey? Pues ¿dónde estás primero, Chihuahua, hombre? En los 80s o 70s había una agencia que se dedicaba a darte servicio de auxilio vial. ARA, AMA. No, todavía. Todavía existe. AMA, creo que se llama. AMA, ¿verdad? Sí, sí. Asociación Mexicana de Automovilistas. Sí. Creo que todavía existe. Y le ponían la calca ahí al carro. Sí, AMA, pero este tú, carro. Tú tenías que pagar, no sé si mensual, una cosa así. Como el servicio de M que te da ahora, ¿no? Ambulancias. Ándale, ándale, exactamente. Tenías que pagar una. Como de socio. Uh-huh. Y tenías Tenías, por decirte algo, 4 o 5 al año servicios de grúa. Te quedas tirado y iban y... O de pasar de corriente, o no sé. Y eran bochitos. Eran bochitos, sí, cómo no. Sí, sí me acuerdo. Negros, creo. Pues aquí no hay, porque Pietro no ha llegado. Ya sabemos que no. Que no hay. Si tiene Pietro el servicio de M, pues que se haga el enfermo. Igual se lo llevan con todo y carro. Enganchan el garra, vámonos. Con todo y grúa. No, pero ahorita esos servicios ya los da, depende de la descompostura. Ah, pero el seguro. El seguro de tu carro debe de tener ahí una cobertura de grúa. Entonces, pues ya le hablas al seguro. Estoy tirado en la grúa, pero pues ¿a dónde te lleva? No sería el problema. Bueno. Bueno, a lo mejor te... Bueno, ¿en qué había sido antes? Ah, ¿qué hubiera sido yo antes? Un tigre. ¡Ay! Un tigre dolido como ahorita. Ay. Oye, bueno, y hablando un poco de... Fíjate, tuve que toda la semana, desde el domingo pasado, aguantarme la carrilla de tanta y tanta gente. No, y no la carrilla, pues... Bueno, sí, sí era así como... Ay, mira, y pensaron que ya la tenían ganada y no sé qué. Y la verdad, sí... Yo sí pensaba que la tenía ganada. Realmente el Tigre se fue con la ventaja del 1-0 allá al Azteca para el juego de vuelta de la final del fútbol. Y realmente, como habían jugado el primer partido aquí en Monterrey, pues se veía como que pues prácticamente ya estás con un pie del otro lado, ¿no? No soy Tigre y ese día jugaron muy, muy bien. Parecía un juego europeo. Sí, jugaba. Muy rápido, el balón estaba... Muy emocionante el partido, sí. Muy de llegadas y de una portería y a la otra, y a la, hasta que cae el gol y te gritamos y todo el rollo. Luego nos besamos. Sí, pues como festejan todos, ya ves que los futbolistas se festejan así con besos y se agarran las nalgas y todo el rollo. Así festejamos todos aquí cuando meten gol. Fuimos hace como un mes, el HD y yo al Estadio de los Tigres. Y cayó un gol que después anularon. Y volteó a ver a los de al lado. y sí, se dieron, no un beso en la boca, pero sí le soltó un beso al otro de la emoción de que habían caído el gol. No puede ser. Sí, fue un beso, güey. Yo pensé que no se habían abrazado, güey. Pues fue cuando volteaste, está el, ¿qué? Fuera de lugar. Fue fuera de lugar. Y yo, espérame, güey, se están dando un beso. ¿Qué pueden decir? ¿Que el verdolagas querías participar en el beso? No, no. Pues sí. Sí, pero no, pero... Con el HD, ¿verdad? Pero bueno. Fue sorprendente voltear y ver que se estaban dando un beso ellos. Sí es verdad que los festejos son así... Eufóricos. Eufóricos en el fútbol, claro. Y sí se agarran, güey. Pues si los mismos futbolistas te provocan eso. Se hace la bolita y luego se andan picando ahí... El anochecer y... Sí, el niés. Y se agarran los huichos también, de repente. También, todo el rollo. Hombre. Pues es la misma emoción, es el calor que sientes, güey. Es el... Ese... La adrenalina. Esa adrenalina así rica, güey. ¿Qué quieres? No sé si sea bueno que me guste el fútbol. A mí me gusta cada día más. Ay, güey. ¿Será un buen deporte? No, no, bueno, pues hay de todo. Hay de todo en el fútbol también, güey. ¿Sí? Se pueden agarrar. Entonces... Y sobre todo los jugadores sudamericanos se estila mucho a que se saluden de beso, güey. Ah, sí, los argentinos sobre todo. Sobre todo los argentinos. Sí. Es de que, ¿cómo está? Que hasta hace la voz de Machín y todo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pibe? Sí, ¿qué tal? Sí, sí, beso, ¿sí? Y todo. Esto hay que... Son costumbres, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos ir adoptando aquí? Exactamente. Todo el beso. ¿Ya, ya? Ya, ya. Ya, ya, o al ratito. Sí, wow. Entonces, vamos al Azteca. Bueno, yo no fui, porque me tuve que quedar aquí. ¿Qué invasión tan impresionante hicieron la afición de los Tigres, güey? Eso hasta los comentaristas de Televisa... Estaban impresionados. Estaban impresionados con... ¡Ándale! Así se escuchaba, güey. Estaban impresionados con la invasión que hizo la afición de los Tigres. Yo no me di cuenta porque todos estaban de amarillo. Era amarillo y azul. Ah, sí. Entonces se pasaba desapercibido. Pero realmente todos decían, ay, no, es que estos vatos sí, qué bárbaros, que no sé qué. Al final de cuentas no sirvió de nada, ¿eh? Pero bueno, ya... Ay, eso que escucharon fue porque ya llegó el Putiné. Nunca hablamos mal de ti, manito. Nunca, nunca. No, venía escuchando. Ay, depende. Con eso que tengo 6 gigas de... No, hombre, cállate, güey. Tengo todo el pinche cagado aquí embarrado en la cola porque estaba cagando. Buenas noches, bandita. ¿Cómo estaba la raza? Oye, ¿salió todo bien? Sí. Todo muy bien, gracias. Sí, salió como debe ser. Como debe ser de... ¿Qué? ¿De 6 por 8? No, de 2 por 8. Ah, de 2 por... Bueno, es que me aventé 6. ¿Cortaste? Corté. Estuviste cortando. Pero como traía así media diarrea, entonces fue 6 por 8, 54. Entonces todos 54 trocitos así de tipo cabra, güey. No, también me ha tocado que se dan las bolitas, ¿no? Bolitas y bolitas y tú estás puje y puje, güey, y nomás salen bolitas y bolitas. Es cuando andas estresado, güey. Porque estás preocupado, entonces estás entre que si cagas o le paras o cagas. Y entonces no es porque comiste unos moles. No. O una sopa de lentejas. No. O frijoles del último saco. No. Ay, güey. Ándele, puto. Sopa de garbanzo, ese. Como que salen así bolitas, güey. Como de cabra, güey. Como de cabra. Oye, pues ahí disculpen la tardanza. Lo que pasa es que pues fui a la posada del mall. Pues te hubieras quedado ya. Y yo de ahí ya nos pasamos al Peter Piper. A jugar maquinolas. Y pues andamos pura raza, güey, así, el Fercillo, el Mol. Puros amigos. Puros amigos. El Blue. El Bomber. El Bomber. Andaba también Checo Tapia, güey. No. No más. Checo Tapia, nada más, yo me acuerdo del nombre, güey. El Compi, güey. No. También, ese sí es verifico, sí lo vi ahorita. Ya hicimos otra página, güey, nos dio todo el rollo, güey. Sergio también, El Steve Perry estaba ahí, güey. El negro. El negro también, güey. Y así, racita, güey. Pero, ¿cómo estuvo? Con madre, güey. Ya empecé a tomar. Neta. Oh, pues me convencieron, güey. Aquí sí se presta. Sí, no, hombre, ya está con madre, güey. Había calefacción, carne asada, güey, discada. O sea, güey. Vamos a poner muchos discos y todo. Ah, es que también fue el Pochco, güey. Es que es el Capone, güey. Es el Capone. Es el Capone los discos. Así es, entonces, no, me viene a toda madre, güey. Pero ya me tuve que despedir. Decir, ¿sabes qué, güey? Déjame, voy. Tengo un compromiso. Que cumplir. Tengo que cumplir, güey. Y ya voy tarde. Entonces, pues así, ¿verdad? Y así, casual. Bueno, entonces. Casual y así. Bueno, y entonces tu chiquita mamá, ¿qué te dijo? Y mi chiquita mamá dijo, nada más, no te tardes, pendejo, que me avisaste, tú me dijiste que era mañana, güey. Y así, también, casual. Sacas. Así, sí, sacas, güey. Tipo así, y ya. Qué bueno que pudiste venir. Ya viste que avisó el Pietro que se les compuso el carro. Pensamos que te habías parado a ayudarle, güey. Yo también pensé en que me había parado, pero no, ya estaba aquí. No viste ningún ahí, ningún volteado. No se ve ni madre, güey. Está de la cheta aquí arriba, güey. ¿A neta? Bueno, mames, me vine acá por el cerro de la silla. Feliz el panorama cuando empieza la noche. Oiga, pero viene el Putiné vestido como Han Solo. Como él solo puede. ¿Por qué como Han Solo? ¿Cómo que? Con mallas y botas. Y morralito. Sí, pero de las botas de plástico de lavacoches. Y el pantalón por dentro. Oh, güey, así los utilizan los chefs, güey. Ah, también. También, para no resbalarte ahí en el. ¿Las botas también las usan? También las botamos. Oye, felicidades, ya eres un chef graduado, güey. Pues fíjate que muchas gracias, te agradezco mucho la felicitación. Traemos ahí un dilema, así los exalumnos. Porque estamos. ¿Quieren levantar en huelga? Andamos, que nos andamos levantando en huelga. Porque ahora resulta, güey, que siempre no nos van a dar así como que el título de chef, güey. Y nada más fue un curso. Y que no está avalado por la CEO. No. Marcha. Fuertes declaraciones. Yo, lo único que pienso de ahí, porque difícilmente, güey, nos van a regresar la lana, güey. Y cosas así por el estilo, que andan peleando mucho la lana. Yo lo que me llevo de ahí es un set de cocina. Y una barra de pan. Güey. No, pues nada más el aprendizaje, güey. O sea, le aprendiste lo que tenías que aprender, güey. Te enseñaron lo que te tenían que enseñar. Y pues ya, güey. O sea, si aprendiste bien y lograste, güey, entender lo que te estaban enseñando y lo aplicaste y lo piensas aplicar más adelante, yo creo que sí salimos preparados como... O sea, sí nos aventamos a un tiro, güey, en una cocina o en una panadería que nos pongan ahí. O sea, sí ganaron lo que tenían que ganar, que era el aprendizaje. Ajá. Pero al final de cuentas, pues yo creo que sí, pues el hecho de que... O sea, vaya, ciertos compañeros tuyos tienen razón de que haces todo el esfuerzo, la inversión y todo... Y lo que mínimo esperas también para que te sirva, no sé, a la hora de encontrar un trabajo o lo que sea, pues es el papelito de un chef certificado. Certificado de perdido, ¿no? Y aquí, pues, al parecer nada más te dan los diplomas, que pues ese lo pudiste ver impreso en cualquier parte, güey. Pero pues estamos peleando la cuestión de que mínimo te den o que salgas con el título de técnico mínimo, porque pues al fin de cuentas es un año nada más lo que haces, güey. Sí, no es una carrera. No puede ser una carrera profesional, más sin embargo los vatos acá no la vendieron como carrera profesional. Que a lo mejor entonces, eso fue el error. Ese fue el error, que no le pusieron ahí bien las cosas, güey. Pero al final de cuentas creo que dentro de unos 6 u 8 meses, güey, nos van a dar 2 constancias certificadas o selladas por la Secretaría de Educación, que pues bueno, te avala un poquito. Lo único es que el título que viene en cada una de esas hojas es nada más como preparación de alimentos y repostería. Entonces, como que chingito. No, madre, eres, ¿no? No eres el chef, chef. Exactamente. Entonces, yo dije, ¿chef o no chef? Ese es el dilema. No, no, pero como quiera, digo, felicidades. Cumpliste con todo el requisito, güey. Exactamente. Aprendiste y te graduaste, a final de cuentas, de lo de técnico, de lo chef o de lo que sea. Y este, ya de lo cumpliste. De pinche. Yo lo siento, o sea, como un gran logro, porque aparte, en el caso mío, pues que ya estás casado, la familia. Te tocaba turno matutino, turno ahora en esta última etapa que fue en la noche, güey. Salías a las 10 de la noche, me perdí muchos eventos que normalmente... O sea, el esfuerzo. O sea, sí, sí, o sea, el esfuerzo. Y la novela, güey. Estamos hablando, güey. O sea, tranquilo, güey. Chupan tranquilo, güey. Y la novela. Y la novela, que se me perdí como 6 novelas, güey. No mames. Pero dejo de todo eso el aprendizaje, güey. No, yo me voy con un rico sabor de boca. Oye, aparte sí, también le tuve que dar unas pampargas acá. Comiste muy bien. Para pasar. No, cómo no. Te fuiste extraordinario, si entonces tuviste que dar me tuve que hincar. Una tellita. Entonces, digo, a mí me queda eso que realmente yo... ¿Queso? Siento que ¿te sí, queda queso? Me queda queso claro. Ajá. De que aprendí. Y aparte que lo he estado poniendo a práctica desde que entré el primer día hasta las fechas. Que empezaste a traerte el panecito. Panecito y sigo vendiendo. O sea, he estado como que era constante, casi semana a semana, estar vendiendo una que otra cosa. ¿Va? ¿Ya no usas el encendedor para prender la estufa eléctrica? No, ya no. Ya se aprendió. Ya sé que tengo que moverle a una pastilla y luego aplanarle a on. Y se oiga. A ver, así otra. Oh, como castor. Ay, péscate de este palo. Ay, güey. Y llegó el putiné. Y llegué. Pues mira, ahora puse el putiné navideño. ¿Y qué pusiste? No, así entre paréntesis. Es que le ponemos verdolaga o HD. Entonces puse el putiné navideño. En el mensaje que quieres escribir, güey. Ah. Oye. ¿Verdad? Y pues bueno, gracias por la invitación. Ahorita me tengo que ir rápido, güey, a la otra. Porque creo que iba a haber ponche. Oye, Laura, mi hermana Laura Google, dice que atole y champurrado es lo mismo. ¿Atole y champurrado es lo mismo? ¿Qué sí. me cuentas? Sí. Yo digo que es diferente, güey. A ver, putine, ya que llegaste y... No vi bebidas, vi comida. No. Ni atoles. Ni atoles tampoco. No, está, es que... No, que yo sepa, el atole y el champurrado, pues, o pides atole o pides champurrado. El segundo es de chocolate, igual de ahí la diferencia. Yo el creo que... El champurrado es de chocolate y el atole puede ser de maíz. Vainilla. No, los dos están hechos de maíz. ¿Ah, sí? Sí. No, puede ser que a lo mejor el champurrado sea nada más de chocolate y el atole sí puede ser de muchos sabores, de fresa, sí. De guayaba, de avena, de masa, de arroz, son los atoles que vienen aquí. Sí. Gracias, Wikipedia. Sí, es okay. Eso. Y ponle champurrado ahí, a ver. Y champurrado es lo mismo, dice aquí. Dice atole y champurrado son lo mismo, el segundo es de chocolate, igual de ahí la diferencia. Bueno, se la compro, sí. Va, porque sí. No sé. Ah, ¿la está vendiendo? Está vendiendo champurrado. Sí, se la compro. No, es que tengo unas ganas de champurrado. Un champurrado. Y de atole. Pues sí, son diferentes. Sí. Dice aquí. Aquí dice que es la mejor respuesta del mundo mundial, güey. ¿Cuál? Dice, champurrado es una bebida típica mexicana. Nah, olvídense, güey. Es la respuesta de Yahoo, güey. Es un desmadre, güey. Dice, atole hecha a base de maíz... La masa de maíz, chocolate y leche o agua con un toque de canela hervidos hasta alcanzar una consistencia espesa. Y el atole es una bebida de origen prehispánico consumida principalmente en México, Guatemala y otros países de Centroamérica. En su forma original era una cocción azucarada de harina de maíz. ¿Qué te dije que iba a decir? Cocción. Cocción. en agua, en proporciones tales que al final de la cocción, el resultado tenga una moderada viscosidad. O sea que... Que lo iba a decir dos veces, te dije. El champurrado tiene una cocción. Ah, con tres puto techo. Y se hace de chocolate. El champurrado, sí. Champurrado de chocolate. Y el otro lleva canela. Ah, oh, el champurrado también. Oh, chingada madre, güey. Ya ves, pues esas pinches respuestas de Yahoo, güey, no mames. Total, se antoja un champurrado o atole ahorita en esas fechas, güey. Algo caliente. Y luego se estila mucho comiendo, no sé, a mí no se me antoja tanto, pero el champurrado comiendo tamales, güey. ¿Verdad? Siempre unos tamalitos y un atolito, un champurrado. Que en el DF se estila mucho la torta de tamal con un atolito. Y la torta de tamal es así, el pan con los tamales, sí. ¿Okay? Bolillo, te avientan el... El tamal. El tamalito. Y con tu vasito acá de atole. ¿Por qué? Pues es... Más bacota, güey. Pues al final, harina con maíz, con... ¿Qué es lo que sale? Lo que pasa es que también puede ser porque, pues, como son más llenadores, güey. Sí, con uno tienes, güey. O sea... Y hace frío en las mañanas, es barato, pues le das batería. De hecho, ¿dónde decían que llegabas del metro afuera o algo así, o del camión, y estaban, y había un puestecito, o sea, una bicicleta, un triciclo de esos que con atole o champurrado y tamales y todo ese rollo? Pues hay topas acá en cada lado. Ahora dicen que no se puede chiflar y beber atole. Ah, no. Ni jugar atole con el dedo. Ni tampoco que te den atole con el dedo, güey. Oye, Miguel Morales dice: eran dos compadres. Y le dice: compadre, tengo 2 semanas sin follar. Follar. Ay, compadre, pues yo ando igual. ¿Qué le parece si usted y yo, pues, cómo ve? Tengo, nos vamos dando una desconocida, compadre. Bueno, sale, compadre. Entonces empezaron y le dice: ¿qué pasa, compis? Compix. Ah. ¿No le está gustando o qué? Que no le escucho que muje. Que sí, o sea, que ¿eh? Ay, compadre, pues es, no me quejo porque sé que es... Aunque la chingada madre, güey. Que no se queja porque no se está follando un hombre, cabrón, ¿verdad? Por eso no se queja. No me quejo porque se está follando un hombre. No me quejo, compadre, porque se está follando un hombre, cabrón. Échele, yo no me rajo, cabrón, como los menos machos. Y como dice Polo Polo, échele grava. Échele grava, compadre, para que raspe, porque se está echando un hombre machito. Chingada madre. Oye, las efemérides. Ay, chance, güey. Yo pensé que ya vamos a terminar, güey. No me han dado chance, güey. Bueno, ándale. Las efemérides con el verdolaga. Un día como hoy, pero de 1940, hace 74 años, en Santiago de Chile, hijo, este le va a doler al HD. La U, pero no la U. La U. De Tigres, gana por primera vez el torneo de primera división de Chile. La U de Chile. La U de Chile. La U. Que en esa ocasión que fuimos al estadio, el HD y yo, fíjate que muy buenas porras trae ahí la barra de... seguidores de los Tigres. Sí, los cánticos o... ¿cómo? Sí, los... la porra. La hinchada. La hinchada. ¿Libres y Locos se llama? Libres y Locos. Sí, muy buena ahí. Free and Crazy. Para los que no entienden. ¿Y qué fue? Hace un par de semanas o la semana pasada, estuvo aquí en México el Teletón. Y este efeméride, un día como hoy de 1978, hace 36 años, en Chile, se realizó la primera versión del Teletón. O sea que ya empezaron. Ya empezaron. Y ya nos dejaron nomás el mugrero aquí, güey. Y de la U de Chile salió el ¿cómo se llama? El Diablo Núñez. Sí, claro. Y el otro, ¿cómo se llama? Coca. La Coca Mendoza. La Coca Mendoza. También. Venían los dos en paquete. Ah, entonces sí. Así que dupla no, era, wey. Era sensacional tener esos dos cabrones. Pero esos dos les tocó estar en segunda división, ¿no? Cuando no. Tigres bajó, o si sí les tocó jugar jugaron antes de que descendieran. El Diablo sí siguió cuando descendió Tigres. Y al otro le dieron Coca, cuello. La Coca Mendoza, sí. Era, no. La Coca, Diablo, la Coca. No, pues eran tan buenos que se bajaron. Como Barbadillo, Mantegaza y todas. Y Mantecoso. Mantecada. Mantecada. Y champurrado. El Duvalín y no. De avellana y de fresa. Tu madre, güey. Esos son apodos que de repente tienen tus cuates, güey. Oye, ¿dónde está el Duvalín, güey? ¿Por qué el Duvalín? De esos que te da el mal del pinto, güey. Lo de pinche Duvalín, güey, de fresa, güey. Digo, porque el vato era así medio güerito, güey. Pinche Duvalín de fresa, güey. ¿Qué, güey? Y le toca el negro, güey, y es de avellana, güey. Sí, se me hace que te ríes, güey, porque le pusiste un pinche apodo. No, así. No, sí, no, fácil, fíjate, fíjate, wey, que no, ahorita bullying, yo me acuerdo, güey. Ahorita yo me acuerdo de que hubiera del estado Duvalín. Genial, güey. Ahorita me acuerdo del Duvalín. Hubiera estado genial, güey, porque tenía un cuate que sí tenía ese problema, güey. Nunca y es tarde, güey. No te arrepientas, güey. Déjame hablarle, güey. Su madre, güey. ¿Qué onda, mi Duvalín? Ay, bueno. Oye, dice Miguel Morales, jajaja. Ja, ja. A huevo, llegó el Putiné y yo también estaba zurrando. No cabe duda, Putiné, hazme un hijo. Ya, hazle un hijo, güey, por favor, güey. Te lo está pidiendo a gritos. Bueno, ya la última efeméride, la serie. Un día como hoy de 1953, hace 61 años, nació Kim Basinger, actriz estadounidense. Fíjate que ella a los 16 años fue elegida Miss Georgia. Ya desde los 16 años estaba chiquita mamá. Se convirtió en actriz de televisión a mediados de los años 70 y en actriz de cine a comienzos de los años 80. Participó en más de 30 películas, entre las que se encuentran éxitos de taquilla como la de Nunca Digas Nunca Jamás. Nunca, ¿no? No. ¿No? Nueve semanas y media. Hombre, oh, esa película sí, es una fornicación tras otra. No, no, y cuando veo las fresas y los mangos. La escena ahí en el refrigerador, Úrsula. Sí, güey, y siempre checo los hielos que estén completos, las charolitas y que no falte nada cuando salgo de viaje. Sí, sí. Sí, sí, no sí, van a estar jugueteando ahí, sí, mientras uno no está, ¿verdad? Sí, claro. Y compra las fresas y si se acaban es sí, por algo, ¿no? Que hubo, sí. También otra película, Loco de Amor, en Batman también. Y su actuación en el film de L.A. Confidential, de que se llama Los Ángeles al Desnudo. Sí. La hizo acreedora de diversos galardones, entre ellos un Oscar, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores. Oye, los Globos de Oro van a estar bien caros, ¿no? Sí. Pero son de oro. Y flota. Kim, nuestra amiga Kim, se casó dos veces. La primera de ellas en 1980 con el maquillador Ron Snyder, del que se divorció nueve años después. Y posteriormente en 1993 con el también actor Alec Baldwin. Alec Baldwin. ¿Todavía sigue casada con él? No, se separaron en el 2002. Sí. Alec Baldwin. Que es el mayor, ¿no? De los Baldwin. De la dinastía. De la dinastía Baldwin. Sí. Alec Baldwin. Y el más exitoso también. El más exitoso. ¿Cuál fue su última chamba? Estuvo en un programa de televisión, ¿no? Estuvo Rehab o algo así se llamaba, ¿no? De rehabilitación y alcohólicos y no sé qué rollo. Ah, eso no lo vi, mira. Sí, sí me ¿no era en 30 Rock? From the Sun. No, ese es... No, Third. ¿El otro qué es? Stress. 30. Pues no me acuerdo cuál, güey. Sí, salió en alguna serie de... Ya, no me digas nada. Manda un saludo, güey, sí, con la voz del Pato Lucas, güey. ¡Oh, saluda! ¿No era Silvestre el que hablaba así, güey? También, güey. Es que era igual, ¿no? Eran como no, era el Pato Lucas. No, de los dos es... No, es que el Silvestre. Sí, ¿no? ¿Era Silvestre? Estalón. Estalón. Y Cobra. Oye, estábamos hablando de los pingüinos de Madagascar, que si vas a ir a ver la película esa, güey. La película de los pingüinos. ¿Cómo? ¡Qué ¿Me puedes repetir la pregunta? A ver si... ¿Cómo? ¿Qué? Es que me andan acá haciendo un pedido, güey, y pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué? Yo pedí un pedillo. No, me andan haciendo un pedillo, un pedido acá de cena navideña. Ah, entonces, ¿De qué? Cuéntanos. Pues están acá, es un, pues el vato tiene un presupuesto ahí de 1,600 pesos, güey. Le alcanza unos tacos de barbacoa. Y o chilidos. De piñata. Oye, los chilidos son bien ricos, güey. Sí, güey. Y bien calientitos. ¿Tú lo sabes hacer? ¿Los chilidos? Sí, cómo no. Yo tengo una manera de hacerlos, pero no sé si sea la correcta. A ver, échame encima. Si hay cocción, está bien. Mira, pones en cocción los frijoles. Ah. Sí. No, ya tienen los frijoles en bola, ¿no? Tiene que ser en bola. O sea, están todos. Y los gente vienen. Ahora pues. Bueno, ya que los tienes en bola, todos amontonados. Pero ¿cómo los amarras? ¿O cómo? Los tienes ahí. Amarrados. Todos bien, no, acorralados. Los tienes juntitos. Juntitos. Ok. Ya están los frijoles en bola. En juntados. Les puedes poner chorizo. Salchichita. Ajá. Pedacitos de salchichita. ¿Polaca y, o...? ¿Pero en brunoise o en triangulitos? ¡A la chingada! Pues es que es para la cocción. No, hombre, en cachos. En cachos. En unos pedacitos así chiquitos. Está chingado, güey. No, sí, en cacho no me enseñaron. No me enseñaron en cacho, me enseñaron entera. Pero bueno, una cosa increíble. ¿Es verdad que se le pone catsup? ¿A quién? A la salchicha. Depende, si es la película de 9 semanas y media, sí. Pues yo vi que te puede quedar así como de catsup cuando andas ahí con la... ¿A falta de fresas o de unos tomates? Pues una salchicha. No, no, la catsup. No, y cuando le pones ahí el atún. Digo, para que empieces desde arriba. Ay, güey, ya me voy acercando, ya me voy. No le pones. No, como perro rastrero. Sí, no. Huele las latas de atún y no. Sí, sigue el camino. No le vas a poner salmón, güey, porque es carisísimo, güey. Sí, no, güey. No, es una trucha, güey. Un atuncito ahí, una latita. Ahí con la trucha te puedes ir hasta los pies, ¿no? Ah, le avientas una mojarra. Tonta, una mojarra cuando termine. Y para que esté más natural, güey, le espolvorea así quesito Gruyère. O queso así rayado, pero del ¿de cuál? Del parmesano. Ay, pues, empieza a oler así medio raro. Ya le empieza a quitar el quesito parmesano, güey. Ya para se que sea así como que está hongueada. Sí, ya medio verdezón el queso. Que no se quitó, no se bañó bien. Sí. Nos traía el quesito en la ingle, güey. Otro se puso talco. Y lo se hizo así, los grumitos. El talco menen. ¿Tú te pones algo, güey? En las patrullas, güey. Sí, cómo no, sí. Güey. No, no. Te pones ting. Ting. Ting. Toma, bueno, ok. Pues sí, le pones catsup, así es. Entonces ya, estoy bien. Con eso está, porque luego la catsup con el chorizo, pues no, lógicamente al momento de la cocción no queda rogelia, güey, queda un poquito cafezusco. Sí, sí, que es entonces el... Ya... Entonces revuelves todo el mugrero y ya le pones en un bolillo. O en una, ¿qué se usa allá? ¿Telera o qué, chico? ¿Margarita? Una margarita, pues también puede ser una margarita. Es que la margarita es la redonda, ¿no? Uh-huh. ¿Y la telera? El bolillo. Ah, la telera también es... La telera es la de la torta. La telera tiene así como que unas... Tres es el bolillo, el famoso bolillo. El bolillo normal. Sí. El bolillo es el bolillo es uno y el francés es otro. El francés es el largo. Sí. Es el baguette. Te gusta. Es el grandote, el baguette. Por largo es, y duro. Es que se llama baguette porque es en francés. Sí. Entonces puede ser pan francés. Exacto. Ah. Baguette. Es como. Salte a barrer. O sea, empieza a barrer, güey. Pero empieza a barrer. Empieza a barrer antes de la fiesta. Con razón me echaron pedos. Yo llegué con dos baguettes. No, que te salgas a barrer. Sácate a esa madre, dijeron, güey. Entonces, lo ideal, el bolillo es el pequeño. Sí, como el de la torta ahogada. Ándale. Ahí está. Ese es el bolillo. Entonces, puedes poner todo esa melcocha que ahorita platicamos, lo pones ahí y ese es un chili dog. Es como un hot dog, pero con chili. Además que aquí ya empiezan así como que la tropicalizada y a lo mejor más barato y te le ponen el pan del hot dog. Sí, entonces más rápido que es más para rápido. Ideal para fiestas infantiles. Ese es para fiestas infantiles porque es más pequeño, ¿verdad? Exactamente, pero lo pones en un bolillo o en un panecito así artesanal. Ah, bueno, una cosa increíble, güey. Ay, ya me dio hambre, güey. Bueno, ahorita les preparo unas teleras, güey. ¿Les parece? Órale. ¿Tienes harina? No. ¿Palote? Ay, techo. Me das. ¿Mantequilla? ¿Alguna grasa? Ahí está. Ángel García dice: yo quería un saludo con el grito de guerra del Pietro Bond, pero ahora me conformo con un chiquito mamá del putiné para my wife. No, no, no, para andar de conformista no, compadre. No eres plato de segunda mesa. No, si lo va a pedir que lo pida bien, güey, pues si no, no, tampoco no, no, andar así nada más. Con cariño. No, no, Maldonado Gil, saludos, caones, desde Houston, Texas. Miguel Morales, manda un saludo de cumpleaños para mi mismi, de sus amigos de Charón, versión grupera, por favor. Miguel Morales. Pues vamos a mandarle un saludo por su cumpleaños a Miguel Morales de sus amigos Chicharrón con pelos. Ahí está. Oye, este Elbert Cepeda quiere un chiquita mamá para Evanalga. Él es Elbert Dolaga. Y saludos a Evanalga. Elma Mona. ¿Qué? No. Elma Canón. ¿Y qué? El marrano. El Cheferef. Evanalga quiere un chiquito mamá para Evanalga. Chiquito mamá para ella. Dale bajada, me quería chingar, puto, ¿eh? No, güey. Así dice. Así dice. ¿Es en serio? Para Evanalga. Oye, pues Adrián dice que estaba un niño y una niña platicando de que estaban hartos de las publicaciones de que estaban hartos de comer pollo. Y dice la niña, mira, mostrándole debajo de su calzoncito que le estaban saliendo plumitas. Uh-huh. Y le muestra al niño lo mismo, pero sorprendida le dice la niña, tú estás más carón, ya hasta tienes pescuezo. Mira, me compré condones de sabores. Apaga la luz y adivina el sabor. Bueno, ya lo había dicho. Llevando solo. Yo pensé que nos iba a contar una historia. Llegó Santa. Llega Santa a su casa, güey. Y le abre un morro llamado Pende. Y cuando Santa se va, le dice: adiós, pendejo. Pendejo. Ya que están los tres, desbloqueame en Twitter, güey. Estoy como Miguel. Agárrame el chile, güey. Pero ya te dijimos por qué, ¿no? Miguel, ya sí. Te dijimos por qué te bloqueamos. ¿Ya te diste cuenta? No me di cuenta yo. Que me lo vuelven. Muérdemelo a repetir. Ah, man. ¿No? Se mamó. No, es que comentábamos fuera del aire. Sí. Bueno, no fuera del aire. Estábamos grabando, pero estábamos. Digo, no estábamos grabando, pero estábamos en Mixler. A ver, ¿qué? Que porque lo habíamos bloqueado de Twitter y le digo que mencionó en su último Twitter dirigido hacia nosotros, utilizó una palabra que nosotros no nos gusta, que no nos gusta usar y no nos gusta que la usen contra nosotros. Ajá. No contra nosotros, que se refieran a nosotros de esa forma. Ajá. Entonces le digo, acuérdate el último tweet que mandaste hacia nosotros, por eso estás bloqueado. Porque tratábamos nosotros de dirigirnos más o menos con cierto respeto, que se nosotros aguantamos carrilla, aguantamos comentarios, crítica constructiva, lo que tú quieras, pero ya llevarnos así de la palabra esta que usó, pues ya no. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, sí. Por eso es lo de la bloqueada. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Perfecto. Mándenme saludo grupero para toda la banda del Bronx en New York. Y alguna app para localizar el iPhone. Para localizar el iPhone, dice Omar Espinosa. Bueno, pues un saludo para toda la racita del Bronx en Nueva York. Muy en especial a Omar. Muy en especial para Omar Espinosa, de sus amigos. ¡Chicharrón con pedos! ¡Yo, yo, yo! Porque estás en el Bronx, pendejo. Hey, yo, man. Hey, yo, man. Yo, yo. Y yo, girl. Y yo, yo. Presto. Perdón. Te agarro. Jugueteo. Me das lástima. Oye. Te lo pico. Eso no jaló. Sí, Miguel, por esa palabra ya nos acaba de poner. Ah, por lo de pu. Sí, por lo de es exactamente así es, güey. Muy bien. ¿Ah? Bueno, el otro tema que tenemos ahí de Adrián. Ah, estaba esperando que llegaras para para lo que la viste, chingada viste, también, güey. ¿Viste la encuesta? Sí. Muy interesante, por cierto. No, muy buena. ¿Quién, sí, sí. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? No, no la vi. ¿Cómo saben los encuestadores estos de otra vez? No, ¿cuándo hay votaciones? No nos acordamos. ¿De qué, hombre? Bueno. Hicimos una encuesta y no sirvió de nada. Sí, no tuvo éxito. Ok, perfecto. Mira, ya ves, tú estás obviamente en el grupo de Chicharrón con Pelos y nuestro querido amigo Adrián Alex Díaz. Polémico. El polémico. Se ha caracterizado por estar ching y no por poner, pues ser muy participativo, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. Entonces, ya mucha racita, o varias racitas, no mucha, no todos, pero mucha raza sí ha estado comentando de que, oye, ¿qué anda este vato, güey? Nomás te está suena y suena el, pues el celular o muchas alertas en Facebook y todo de que está publique. Tranquilo, tranquilo, güey, ya. Okay, okay. Te soplo. Ay, sí, acá. El yo-yo. Otra vez, güey. Sóplame por acá. Entonces, estamos, dar un análisis. Haciendo un análisis de qué, de si hacemos algo o no hacemos nada. ¿Qué opinas tú de las publicaciones? Nuevamente. Nuevamente. Que en el episodio 104 nos lo dice. Espérame tantito. Aquí lo tenía apuntado. A la mano siempre. Sí, sí, pero rápido. Espérame tantito. Bueno, que en el 104 hablamos nosotros de que si era muy molesto estar recibiendo o viendo publicaciones de algún familiar, algún amigo, todo el día, ¿no? O las seis, habíamos hablado de entre de estar que, viendo. Que de la cita que nada más se le pasaba publique y publique de cada cosa que hacía cada minuto. Sí, ¿qué pasó? Se quejaron en el 104 y en el 106 no dijeron nada sobre el asunto de Adrián. ¿Tú qué opinas? Yo opino que Raúl Armenta. Saludos a Raúl Armenta. Pues así como habíamos dicho la vez pasada, digo, el vato está muy participativo, a diferencia de los demás, güey. O sea, si alguien pone una, este güey pone cinco. O ¿sí? Diez. O diez. Vamos a dejar o todas cinco. Las demás. Todas las demás son correctas. Entonces, lo que decía la vez pasada, güey, bueno, pues, este güey está muy participativo, pues la demás racita también puede hacer lo mismo, güey. Pero yo creo que ya como que también ya cayó en un grado en que el vato, güey, está a cada ratito. Cada ratito. Entonces, ya como que eso que había dicho, güey, anteriormente, lo hago nulo. No, ya no entendí ni vamos a bloquearlo. Me arrepiento. Me arrepiento, güey. Y ya ves que no estamos con que no queremos arrepentir de las cosas que vamos a hacer. De una vez, bloquea el chinguesuma. ¿Pues qué? Pone cosas, algunas muy divertidas, unas muy buenas, algunas ya también muy viejas. Algunas sin chiste. Está bien la participación, pero también tanto video, pues hay páginas donde te están ofreciendo la cantidad de videos que quieres. O sea, sale un video, lo suben y tú puedes verlos ahí. Uh-huh. Una puede ser que él haga su página, aquí vas a encontrar los videos que quieras. O sea, le estás diciendo que se vaya a hacer otro. No, para los que quieran unirse a esa página o que siga publicando, pero si llegas de no sé dónde, cinco videos. O sea, ¿tú qué opinas? Que de esos seis, búscate los dos mejores. Uno en la mañana y uno en la tarde. Es que si estás haciendo el día. Pero si los pones porque realmente piensa que son para él son buenos, para él sí son divertidos. Sí, está bien. Y él dice, Chicharrón con Pelos es para reírnos, para olvidarnos de lo que está sucediendo afuera, para pasarla bien. Pero no publicamos ni nosotros, güey. Pero ya no me quiero reír tanto. No, mira, yo lo que pienso es que sí debe de bajarle el ritmo, güey. Hay cosas, como dijiste tú, videos que ya son viejos, ya viejones, o que ya hemos visto en otro lado y todo. Y que sea más selectivo en lo que pone. Esto es lo más nuevo, esto está de moda, deja ponerlo aquí en el grupo. Ahora, ¿la otra? Para la racita, ya hubo una persona, no me acuerdo quién, no sé si lo anotaste ahí, que dio un tutorial de cómo no recibir notificaciones. Uh-huh. Ajá. Por ejemplo, si tú eres, estás, perteneces al grupo Bruno Peligro. Bruno Peligro, ¿sí se llama? Bueno, él pone, si no quieres, si a ti no te gusta lo que publica esta persona, o no te agrada, o no quieres seguirlo, la forma es, seleccionas una publicación, no quiero ver nada de esto, y bloqueame todas las notificaciones de esta persona, y se acabó el correo. Sigues perteneciendo al grupo, pero ya no te va a notificar las cosas que pone, por ejemplo, en este caso, Adrián. Y quien lo quiera seguir... El que se divierta realmente con las cosas que él pone, pues adelante, ahí está el, y él las va, y él las pone, ¿no? Uh-huh. Y el que no, pues bueno, nomás le pone bloquear. Yo no he bloqueado a nadie. Yo pues veo y me llegan notificaciones de todos, pero yo tengo mis notificaciones apagadas, y nada más cuando son realmente de mi muro son las que me avisan. Uh-huh. Tú puedes inclusive configurar las notificaciones de tu Facebook, que las notificaciones de grupo no te lleguen, güey. Uh-huh. De ningún grupo. Y cuando tú quieras, te metes y ya ves todo lo que han puesto, ¿no? Pero eso ya es, depende de cada persona. Pero bueno, ¿para qué es el grupo de Chicharrón con Pelos? ¿Cuál es la finalidad? Ninguna. Ninguna. No, nada. Usarlo como... Pues, voy a compartir este video, voy a compartir este chiste. Sí, está abierto. Es claro. Que página normal... O sea, lejos de aparte del grupo. En la fanpage. Sí, ahí. ¿En la qué? En la fanpage. Sí. En el front page. En la página principal de Chicharrón con Pelos, que es la fanpage. Ahí pones, pues lógicamente, el anuncio de que se va a grabar, de que ya se subió el podcast. Uno que otro chiste, que prácticamente yo creo que los que más participamos somos nosotros, pues somos los que retroalimentamos esa fanpage. Damos referencia al podcast, todo referente a lo que es el podcast prácticamente, y se hace ese grupo pues para publicar también libre la toda la racita que es también fan. Empezó muy bien con una publicación de uno del otro, hasta que se apoderó polémico, güey, y salió y se hizo el desmadre, ¿verdad? Pero se me olvidó hasta lo que iba a decir de tanta publicación, güey. Ya estaba viendo otro video, güey. Me llegó otra notificación. Es un animal. Sí, güey, que en Chile sí se me olvidó, güey. Por cierto, sí, acaban de poner un video. Digo, por si la quieren ver, está muy bueno. Pero, o sea, la cosa de aquí, güey, a lo que yo voy con la cocción, güey. Ah, chinga, no, tampoco, güey, no era así. No. O sea, es, sí pon algo ahí, güey. Pero, como la vez, en un episodio, ¿no? En un podcast, dijo el ser producer, compártelo ahí y también compártelo acá en la fanpage, güey. No, pero ya no, pero eso era antes. Ahorita ya no lo hagan. Sí, porque si no nos va a borrar todo el desmadre acá, güey. Y ni el pinche anuncio se va a ver, no van a saber ni cuándo subimos el podcast, güey. Así de sencillo, ¿verdad? Exacto, güey. Oye, no, déjame buscar el resultado de las encuestas que nos sirvió. Pa' pura madre. ¿Pero te dio algún resultado? Sí, sí, arrojó resultados. Pero dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo. Y en la encuesta todavía metió 5 videos más, güey. Su madre, güey. Pues es fanático de alteró, güey, alteró la, sí, la encuesta. No, y aparte ya le puso acá polémico y Chicharrón con Pelos. Aparte, que muy buen sellados, detalle. Están sellados. Muy buen detalle. Uh-huh. Pero sí, es mucho. A mi gusto, es mucho. O sea, ya se pasó. Para todo tiene un límite. Y ya, dentro, a lo mejor para nosotros no. Pero ya entre la racita. El güey que te pone de que. Pues arréglale ahí con las notificaciones y ajustale y ya no te van a llegar. O si lo quieres ver, lo ves. Y si no, pues te pasas de largo y se chingó, güey. Pero pasarte de largo es pasarte 10, 15 videos. Entonces, pues tampoco está divertido, man. Sí, si quieres ver una publicación de hace 20 minutos, tienes que brincarte 80 videos polémico. Sí, del polémico. Pero bueno, ahora, lo que sí nos queda claro a todos, nos incluye a nosotros y a todos los fanescuchas, es que tiene mucho tiempo libre. Mucho, güey. no sé a qué se dedique, güey. El polémico, no sé si trabaje, estudie o lo que sea, pero sí tiene mucho tiempo libre. O a lo mejor tiene un negocio que le permite estar ahí poniendo videos. Al tanto de del negocio. Tiene un negocio muy exitoso, güey. Y le da. Y oye, le da para... ahí están mis trabajadores. Pues sí. ¿Eh? Que no creo que sea el caso, pero bueno. El Omar Espinosa, al que también, dice: una hormiga quiere cruzar un río, pero no puede. Un conejo, algo sucio, le ofrece su ayuda. ¿No te lo sabes? Creo que sí. Pero la hormiguita no quiere ensuciarse. Esta encuentra una pajita y la utiliza a modo de balsa para cruzar el río. Pero a mitad de camino, la pajita se hunde. Moraleja: más vale conejo sucio que una pajilla mal hecha. O sea, más vale que te agarre el conejo. Más vale. Qué bonito chiste, güey. Moraleja, moraleja, no, moraleja. Lo importante. Dice aquí: mi vida, estás muy gorda. Ay, mi amor, no me puedes decir cosas más dulces. No, porque te las comes. Ya lo habías contado, man. No, güey. ¿Sí? Gracias, mamá. ¿Eh? Si lo acabo de ver, hombre. ¿Cuándo lo conté? ¿Ahorita? Ah, no. Se hace mamoto también, güey. Bueno, aquí el polémico que está en el chat de Mixler dice: jajaja, ja, ja, solo en fanpage publicaré. No se preocupe. No, güey. No. Ahí sí, la otra. Pisas la otra y te bloqueamos la chingada. No me toques esa fibra, güey. Pero la neta, no se limiten, chicharroneros. Pero bueno, seguiré sus consejos. Y sí trabajo y a la vez no me limito. Tengo profesión. Ah, muy bien. No soy ocioso, solo comparto y seré más selectivo. No. Sí, no, tampoco. No, es más, sigue poniendo 10, güey. No hay pedo, güey. No, pero que tampoco se ponga en ese plan, güey. Sí, no, si se va a poner acá de... Ay, llori, llori. Ay, niña. No, güey, ni de pedo. No se ha puesto en ningún plan, no, perros. Tranquilos. No, que le siga igual, güey. No hay pedo. Y que no se quejen los otros, güey. Sí, ¿verdad? No estoy chingando. Es más, ¿sabes qué, güey? Los demás están mal, él no, güey. Sí, los 300 seguidores. Sí, esos están todos equívocos, güey. Parecen árbitros del final de fútbol. Del Paul Tigrillo. Híjense, no me toques ese tampoco. ¿Qué más? Ay, bueno. Pues estamos en fiestas decembrinas. De que empezaron desde el 12 de diciembre y que terminarán el 6 de enero. O sea que estamos en el maratón de Guadalupe Reyes. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué es eso, güey? Del maratón. Fíjate que ya hay uno nuevo, que empieza en el Thanksgiving y acaba el 6 de Reyes. El maratón Thanksgiving. El maratón, el Guadalupe Reyes, pues es desde... El 12. Desde el día de la Virgen de Guadalupe hasta el día de Reyes. ¿Y qué es? Que es el maratón de fiestas, de chupe, de tragazón, de regalos, de fiestas, pinche, de pensé todo. Que iba a haber un pinche maratón, güey, de caminar. Y yo fui y me inscribí, pinche vieja me bajó el dinero, güey. Ya había, güey. Y me dio un camiseta y todo el pedo. Bienvenidos al maratón. Sí, bienvenidos. Solo iba para participar. Bueno, ¿lo qué? ¿Y qué surgen? Ajá. Pues muchos estilos de borrachos. Una clasificación inmensa. No podíamos parar, pero escogimos los mejores. Ok. Bueno, el primer... Fuiste selectivo, güey. Sí, tú también. Sí, porque, sí. No. Sí, porque mira, si ves aquí con un subrayado, pues, si nos metemos tres. Escoge los mejores. Lo más bonito, sí. Bueno. El primero aquí le llaman el pedo folclórico. Ese tipo de agarrar ese pedo folclórico es el individuo que agarra esta borrachera, le da por creerse Pavarotti. El típico que está a la fiesta con karaoke, que canta de la manga, claro. Y que no se despega del micrófono. Y entonces lo está aguantando toda la noche. Uy, y el vato hay uno en cada fiesta. Es peligrosísimo, aunque el poseedor de este pedo se levanta al día siguiente sin resaca. Probablemente sus colegas sí tendrán dolor de cabeza. Aparte de que estuvo cantando del nabo, al día siguiente él se levanta como si nada. Y tú con el dolor de cabeza, ¿eh? No, pues es que no tomó nada porque estuvo canticante. El Tyson, el tipo de pedo Tyson. El que agarra este tipo de borracheras le da por creerse Mike Tyson y por pelearse con un grandulón de 2 metros porque le está mirando por encima del hombro. Ay, sí. Alcanza su grado más alto de pedez cuando dice: agárrenme porque lo mato. Espérate, güey, tranquilo. Y siempre se quieren poner con el más grandote, güey. Sí. Déjenme que le voy a partir. Y los amigos lo tienen que detener para evitar que le peguen. Sí, que... Solo es peligroso si no consigues detenerlo a tiempo. Claro. Si no lo agarras, ay, sí, ya valió. Que eso la noche. Échale, mi estimado HD. ¿Ah, yo? Espérate, voy a aventar aquí otro. Entonces le das ahí uno. Ah. El pedo iluso. Sucede cuando hay un infeliz en el grupo que ha decidido que no vuelve a beber y se pasa la noche mordiéndose las uñas. Así como el botín. Ay, sí, ya no va a tomar. Y me va a meter un. Puto. Y todo nervioso. Ay. Fumando como un loco. Cálmate, güey. Agárrenme porque la. Y mirando a las que pasan con los ojos rojos y desorbitados. Ni soy yo, güey. Ya sabes que soy el de Far Texas. No suele durar mucho normalmente. La primera hora dice: ¿sabes qué? Tráeme una pinche cheve. Ya estuvo bueno. Muy bien, está el pedo alegre, que es el que se lo agarra, se vuelve un loco simpatiquísimo. Que baila todo el tiempo y se ríe de las gracias de los demás. Pero solo suele durar un rato. Después pasa generalmente a ser exhibicionista o estomaca. Ese eres tú, cabrón. Puta. Me está levantando falso. El alegre, güey. Ah, sí. Sí, eres el. Y de repente. Empieza a enseñar las nalgas. Y luego. Y ya, se acabó la fiesta. Y le habla Google. Google. Oye, está el pedo inmortal, que es el clásico pedo de que yo soy Dios, wey. Y a mí nunca me pasa nada, wey. Y me voy a cortar con las venas con el cuchillo este, y nunca, por definición, es el último que llega a la casa. El que se lo está pasando mejor y que agobia a los amigos diciéndole, hasta que amanezca, güey, ahora le vamos a dar, nada que te vayas a ir temprano, cabrón. Mientras los otros lo miran pensando, pero si el bar está vacío, güey. Ya no nos dice, queda dinero. Oye, pues el bar... Vamos a seguirle en la casa, ahí tengo un sitio. Sí. Está el pedo gótico, que es el pedo de los que se aplatanan, o sea, de los que se agüitan, ¿no? A cierta hora de la noche hay ciertos individuos que pasan de ser personas a formar parte del decorado del bar en el que se encuentran. El pedo destructivo, cuando el colega se ha hartado de beber, empieza a dar golpes. Ay, empieza a agarrar sillas y empieza a pegarle a los amigos y a todo lo que se le encuentre. Y se empieza a llamar a las casas a las 7 de la mañana. Vas y lo arrumbas a su casa. Bueno, ¿sabes qué? Ya arrúmbale. Y a las 7 te está marcando. Lo acuestas y lo. ¿Qué onda, puto? ¿Ya llegas o qué? Vamos a seguir o qué en la tarde, porque está la carnita aquí, güey. Vamos a seguir o qué, para curarla, puto, o qué. Llegaste con bien. Llegaste con. Me quedé bien pinche mortificado. Estoy chupando todavía, pero. Estás bien, güey. O te caigo. ¿Estás despierto? O te caigo. Te ayudo. Te ayudo. Ahí voy. Voy llegando. A ver, ¿tú y yo? Sí, ay. Es que estar crudo solo, sí es feo, güey. ¿Y crudo acompañado? ¿Acompañado? ¿Tienes crudo, güey? Es que cuando estás crudo te da mucho miedo todo. Y si estás con alguien, pues ya estás con alguien. Oye, güey, ¿qué se escuchó, güey? ¿Pero qué es lo que te da miedo, güey? Chinga, pues que tomas, güey. De todo, güey. Pues no mames. ¿Nunca te ha dado una cruda así? ¿De miedo? ¿De miedo? O sea, que le dé miedo a los demás, sí. No, a ti. Que te da tanto la cabeza que escuchas un ruido y dices, ¿qué fue, güey? ¿Qué está pasando? No sé qué tomaste. Sí, no, chinga, no. Es la cantidad, güey. No es lo que tomes. La cantidad de responsabilidad de ustedes. Ah, chinga. Dice, es el. La cantidad. Es mamá, no voy a leer de madre. Espera. La cantidad de videos de responsabilidad. Del polémico. No, de usted. Dice, el pedo John Travolta. Dice, sucede en algunas ocasiones que el tipo se cree que baila bien y se cree el dueño de la pista, dando manotazos a diestro y siniestro. ¿Quiénes son esos güeyes? Son dos vatos que siempre andan ahí. Y pisando los juanetes del personal mientras mueve la cabeza, todo concentrado en no caerse. Suele terminar de 5 maneras distintas. Se cae. Los amigos se descojonan. Se descojonan. Se descojonan y la gente del bar lo señala y se ríe. ¡Ah, pendejo! Y lo... Se cae y se rompe los dientes. La gente del bar se descojona de nuevo. Los colegas se tantean unos a otros para ver quién es el que era una fiesta gay, güey. A cargar al vato hasta el hospital. Le tira a alguien la copa. Hay miradas de odio, los amigos lo retiran de la pista, está todo mojado y sudoroso y él quiere seguir bailando. Déjenme, déjenme, güey. Bailo bien chingón. Está bien un chingón y ahí viene la buena, ahí viene la buena. Empujado contra la cola, me lo señala. Golpea a un patovica. Como una patanca karateca. Okay. La gente del bar se aparta, los amigos se apartan y el tipo es empujado contra la columna al grito de borracho. Borracho. Pero no obstante, güey. Se le une Olivia Newton-John, güey. Que no falta. Parece increíble, pero hay veces que se le une una piba. La piba. Que se encuentra en la misma disolución etílica que él. Qué bonito se oye, güey, etílica. Por no decir que anda igual de... ¿Tienes disolución etílica de repente? Juntos son los protagonistas de movimientos obscenos que escandalizan a los amigos que salen a la pista a bailar. La gente del bar se da codazos y se ríe. Todos josan... josa vida junto a su novia. Ah, chingues otro pedo. Sí. ¿Qué es esto, güey? No, ya. Ahí para tú, el punto, Víctor? Punto y aparte. Ya. Te quiero mucho, Víctor. Fíjate que yo estaba... Me di a la tarea, güey. De hacer una... ¿Verdad? Pero se me quedó en el carro, güey. Entonces, pues, tuve que hacer acá un movimiento. Pero me quedé así con la cosa, güey, de cómo antes le cambiabas la letra a las canciones. Como sí. Ya es en que inglés, No son Reebok, no son Nike. Exactamente. O la del Pietro, que dijo la vez pasada, la del agua, la lupa, que le cambiaba todo. Entonces, ahí hay algunas canciones en la internet. Ey. Que le cambian las letras a las canciones... Pues vamos a decir famosonas o que son las más rimbombantes. Una de ellas es la de Barney, güey. La de Barney. La de Barney. Dice: Barney es un dinosaurio que vive en la cantina. Fuma marihuana y se inyecta cocaína. Barney viene a jugar con todos tus juguetes. Y si te agachas un poquito, Barney te la mete. ¡Qué bonito! Hasta se puso nervioso Barney, güey. No digas eso. ¿De dónde sacas eso? Entonces, así como esa, pues había un chingo, ¿va? Es que ahí la cagué, güey. La cagué. Es que estas de Barney, no, güey, pero estaba. Es que había más antes. Ahorita las encuentro, ahorita les doy. Otra canción más. Ándale. Antes de despedirnos, güey. Oye, dice Osvaldo Cerda que al año 2015 lo están apodando el año Frida Kahlo. Porque pinta de la chica. Iba a ser de la... La peor cruda es cuando mezclas licor con cerveza y amaneces con una chica que ni conoces y te pregunta... ¿Qué te gustaría que fuera? ¿Niño o niña? Dijo Omar Espinosa. El pedo bailingüe. Vaya, o sea, de bailar. Oye, pues, ¿qué más? Hay que traer las anotaciones, hombre. Bueno, pues con estas fiestas llega mucho, mucho nuevo borracho, apodos. No, miren. Pues invitamos a la racita que disfrute de esta temporada de estas fiestas. Hay muchas posadas ahorita, hay muchas reuniones y pues lo más conveniente sería que se la llevaran tranquilas porque pues pueden ocurrir inclusive pues accidentes. Los accidentes más peligrosos son los que se dan en estas épocas donde pasan muchas tragedias. Entonces se la llevan tranquilo o si se van a poner hasta el chongo, pues lo ideal es que alguien más maneje, un conductor ahí que les ayude a manejar o váyanse en taxi o lo que sea, pero pásensela bien, ¿no? Sí. Hey. Sí, güey. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí es que no encuentro ni madre, güey. Chiste mamón, dice Paco González. ¿Qué haces, hijo? Platicando con mis tenis. ¿Qué? ¿Por qué? Porque en la caja dice Converse. Ah, Converse, güey. Ay, te lo dije bien mal, güey. Ahí va un chiste de Polo Polo. A ver si se escucha. Espérame. Ahí va. Ay, llegó un cabrón a su casa, no a la de ustedes, pues ni los conoce. Llegó cargando una cabra, cabrón, una cabrita. Y entró a la recámara y ahí estaba su esposa. Se le quedó bien y le dijo: esta es la vaca que me cojo cuando tú no estás. Y la vieja dijo: ay, Gustavo, Gustavo, ¿cuándo se te quitará lo pendejo? ¿Cuándo? Nunca, ¿verdad? No es una vaca, es una cabra. Le estoy hablando a la cabra pendeja. Qué bonito, güey. Es todo un... Es un agasajo, güey, ver a ese cabrón, güey. Es... no hay persona mejor que cuente los chistes, güey, no, que Polo Polo. Muy bien. Aquí traigo otro. Otro. O sea, ya traigo otro. Es más, ya no escuchen el podcast de Charrón con Pedos. Escuchen el podcast de Polo Polo. Lo vamos a dejar con una bonita canción de Polo Polo. No, dura 8 minutos, no, mejor. No, que la chinga, no mames. Resúmelo. Está difícil grabar la otra semana, ¿no? Digo, pues ya está cerca la Navidad y la Nochebuena. Yo creo que sí. Yo creo que este es el episodio antes de Navidad. ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Y... Ok, está bueno. Y... creo que también es el último episodio del año. ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Te la mamo, mira. ¿Qué? ¿Qué? Pero vamos a grabar. Sí, porque yo después de Navidad creo que parto a unas vacacioncillas. ¡No, no, no! No vuelvo a pasar contra el chupo si quieres. ¿Qué? Entonces, pues... ¿Te hacemos cocción? ¿Te hacemos un chili dog? No sé, ¿qué mensaje quieras darle a la bandita, mi querido Verde Laya? Ya empezamos con nostalgias, güey. Ponme música triste. No, te voy a poner, pero... No, banda, pues otro año más que estamos juntos. Aquí, pues, compartiendo los micros. Eso es. Ay, güey, quiero llorar yo también. Con este par de camaradas... Y con todos ustedes, que les compartimos ahí un ratito de WhatsApp, de buenos momentos, y que nos sirve a nosotros de distracción también, de olvidarnos un poquito del estrés, de la chamba. Y ay, cabrón, perdón. Pendejo. Y muy contento por lo que se ha dado ahí en este Facebook, en este podcast, en toda esta conexión que tenemos con todos ustedes. Ay, ya párale, güey. Estamos chupando tranquilos, güey. Los amo. ¿Quieres llorar, güey, pendejo? Sí, güey, se te ven los ojitos, güey. Es que estoy comiendo chetos y me agarré el ojo y... y el chilito. Es que se tiene pinches bolsas en los ojos, güey, qué pedo. Se llenaron de lágrimas. Es que ya. Es que ya pasando los 40 hay que cuidarse de todo. Qué la chingada. Bueno, no, pues no. No, bueno. Ahí estamos, banda. Qué bueno. Mi querido Putiné. Pues sí, pues qué padre. ¡Qué madre, güey! Los quiero un chingo. Cocción, cocción. Cocción, cocción. Todos cocción, cocción, cocción. ¿Qué? En todo el colchón, en todo el colchón. No, pues igual, igual lo que dijo Verdolaga y feliz Navidad. ¡Ah, chinga! Todo lo que dijo. Todo lo que dijo es correcto, güey. No, pues igual, yo creo que fue un excelente año. Donde hicimos y dejamos de hacer muchas cosas, pero todavía no se acaba, güey. Entonces, sí, ¿no? Todavía podemos reivindicarnos. Pues se agregó mucha gente. Es algo, yo creo que sorprendente ver en un año todo lo que se ha logrado. Toda la gente que se ha hecho fan de este podcast. Realmente, yo creo que desde que entré ni dimensionaba hasta lo que es ahorita el Chese Podcast, güey. Y pues prácticamente desearles lo mejor a cada uno de los fans, desearles lo mejor también a cada uno de ustedes. Yo creo que los vamos a seguir viendo. Las chilitas, no. Y a los chilitos papás. Ah, que la chingada. A los chilitos. No, pues chiquitas mamás para todos, chilitos papás para toda la racita. Bienvenidos. Seguimos todavía con más podcast. Este probablemente sí sea el último. Y pues mis mejores deseos para de este año. Mis mejores deseos para todos ustedes. Gracias por seguirnos aguantando un buen rato, o por una hora, o el tiempo que sea. Simplemente, como diría aquel viejo y bien conocido refrán. No cabe. Ay, chiquero. Gracias totales, como diría Cerati. Bueno, pues muy bien. HD. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, fue un año muy, muy bueno para el podcast. Nos hubiera gustado grabar más parece, güey. Nos hubiera gustado grabar más seguido, más. Nos da gusto que también la racita pida más. Que exija. Oye, que pida. Nos da mucho gusto. Eso nos. Lo único que nos da a entender es que les gusta el podcast. Esto lo hacemos nada más de hobby. Y esperemos que el próximo año sigamos con más episodios, más hablando de muchas tonterías. Y sí, les deseamos a todos que tengan una feliz Navidad, un año, un fin de año lleno de salud, que es lo, a final de cuentas, lo más importante, y que se la pasen muy bien, y que el próximo año inicie con buenas vibras, con buenos proyectos, con que se cumplan todos los deseos. Y si no, pon ni modo, güey. Ese chingado, güey. Que Miguel Morales ya sabe qué pedir a Santa Claus. Que lo desbloqueen. Sí, que le piden eso a Santa. Mándenos sus cartas. Y se las mandamos a Santa Claus, pendejo. Como dice el Pontiné, gracias por aguantarnos todo este año. Y si nos aguantan es porque les gusta el podcast. Así que les agradecemos mucho que nos descarguen. Y. Pues por último hay un chiste de Paco González que dice: ay, amores, tú solo piensas en mis senos. Dice, claro que no. A ver, ¿de qué color son mis ojos? Cafés, igual que tus pezones. Es un chiste de Paco González. Gracias. Verdelague, vámonos. Manda, seguimos en contacto. Y un fuerte abrazo a todos y a todas. Y como siempre, take care. ¿Miguel Petiné? Saludos a toda la bandita. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año nuevo. Y pues nos estaremos viendo en el próximo año. 2015. Ahí nos vemos, y nos vemos en el podcast también. Ahí seguimos. Y en el grupo de Chicharrón con Pelo. Y de Polémico. Si quiere entrar al grupo del Polémico, güey, ahí. Rápido, se llama Chicharrón con Pelos, ¿ok? Gracias a todos, Osvaldo, a Alberto, los últimos saludos, Miguel, Omar, Adrián, Alejandro. A Kerry. Que todos dicen feliz Navidad también. A Jonathan, a Bruno, a Aldo. Gifurama, David, Paco. Elber. Elber Cepeda, no es albur. Paco. Paco. A Carla Yareli, que te andaba tirando carrilla por los Tigres. Ah, sí, está bien. Sí. Un partido más. ¿Qué le hacemos? Te venga la carrilla. Bueno, gracias, vámonos. Sus amigos, Chicharrón con Pelos. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Y feliz Ano Nuevo. Boom, boom, boom, boom.